Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El año pasado se jugó un partido importantísimo en la historia del fútbol femenino y de la lucha feminista, encabezado por Macarena Sánchez, que fue desvinculada sin motivos de la UAI de Urquiza y puso en agenda la profesionalización del fútbol femenino y obligó a que la AFA tuviera que salir a dar alguna respuesta. Prometió que acompañaría de manera económica a los clubes de primera para que se hiciera efectiva la profesionalización del fútbol femenino. Pero la verdad que pareciera que eso está bastante lejos de las conquistas gremiales y de igualdad que las jugadoras están reclamando. Y es que desde Futboleras Organizadas de Córdoba están presentando un proyecto para impulsar el desarrollo del fútbol femenino, entendiendo como una nueva alarma la decisión de la Liga Cordobesa de Fútbol de modificar repentinamente la edad límite de las jugadoras del torneo femenino. Para charlar un poco sobre eso y cuáles son las condiciones en las que en la actualidad las trabajadoras del fútbol, las jugadoras, están desarrollando su actividad, estamos en comunicación con Sofía Belmar. Ella es integrante de Futboleras Organizadas de Córdoba y jugadora de Talleres. Bienvenida, Sofía, al aire de Zumba la Turba. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Hola, Romy. Gracias por la bienvenida y la presentación. Todo bien acá en plena lucha, como bien decías, ahí con la Liga Cordobesa y con las instituciones y los clubes. Uh-huh. Sofi, ponernos un poco en contexto de cómo es la realidad del fútbol femenino aquí en Córdoba. Porque bueno, el año pasado tuvimos, bueno, primero también con la participación de Argentina en el Mundial, el fútbol femenino logró una visibilidad que hacía años no tenía, y luego la lucha que encabezó Macarena Sánchez por la profesionalización también puso en agenda las condiciones reales en las que las jugadoras desarrollan esta actividad, que bueno, es de público conocimiento que para el mundo de los varones está rodeada de muchísimos privilegios, como pocas actividades deportivas y laborales tienen. ¿Cómo es la realidad para las jugadoras? Sí, Romy, totalmente de acuerdo. Si bien el Mundial y el proceso que inició Macarena Sánchez movió por ahí un montón de estanterías que estaban trabadas hace años, que ni siquiera las jugadoras a veces podíamos organizarnos para luchar por eso, eran cosas que eran impensadas. Si bien se lograron sueldos y una semi-profesionalización en Buenos Aires, que hoy por hoy muchos de los clubes cuentan con jugadoras con contratos, ya se marcó en una cuestión más bien laboral, que se acercaría a la idea de los inicios del masculino, ¿no? Si bien, como vos decías, el masculino hoy por hoy mueve, bueno, es un negocio, es uno de los negocios más grandes del mundo, arriesgaría a decir. En el femenino se dio un paso grande en cuanto al reconocimiento de nuestros derechos. Más allá de eso, y me da pena decirlo, ese fue un fenómeno que se dio en Buenos Aires nada más. En el resto de las provincias la verdad que estamos bastante más, es una situación bastante más compleja que la que se dio allá, porque bueno, las instituciones por ahí no respondieron de la misma manera, y al no estar en cercanía con AFA y con instituciones que son las que toman este tipo de decisiones y emprenden estos proyectos, nosotras tenemos menos espalda, siento yo. Acá en Córdoba particularmente, bueno, el fútbol femenino existe en la Liga Cordobesa, no hay ningún club que tenga a su primera femenina en AFA, que por ejemplo en Rosario Central o Newell's Old Boys si están en AFA, entonces digo, otras provincias sí enmarcaron a su disciplina a su máxima categoría, el femenino, en el torneo de AFA, pero nosotras todavía no. Y siendo clubes que tienen al masculino y al masculino, en el torneo de AFA, ¿no? Como Belgrano, Talleres, Instituto, entre otros. Bueno, nuestra lucha por ahí frente a esto empieza en el 2018, cuando la Liga Cordobesa había creado un torneo de reserva para que podamos jugar. Que eso estaba bueno porque la realidad de los clubes es que nosotras nos encontramos entrenando más o menos entre 30 y 40 mujeres en algunos clubes, de las cuales después vamos a competencia el sábado solo 18, 15, es un número más reducido. Entonces hay muchas que quedan por fuera y a veces cuesta entrenar sin tener una competencia. Bueno, la Liga Cordobesa en ese sentido tuvo una buena iniciativa de crear un torneo para la reserva, que era optativo, y que participaban 8 clubes nada más, o sea que eran 4 partidos por fin de semana, y que se daban justo cuando coincidían 2 clubes que tenían reserva. Por ejemplo, el sábado jugábamos Talleres Parque y justo las dos teníamos reserva, bueno, se jugaba previo al partido de primera el partido de reserva. Eso duró poco. Fueron nada más que 6 meses del torneo de reserva y la Liga Cordobesa decide eliminarlo. Frente a esto, las jugadoras nos plantamos porque creemos y seguimos convencidas de que fue un retroceso, dieron un paso adelante y 2 pasos atrás. Entonces hubimos algunos clubes que salimos con banderas a la cancha, manifestando por ahí el malestar que nos había generado que saquen la reserva, manifestándolo desde la primera también, que eso nos parece importante por una cuestión identitaria, ¿no? Porque entrenamos todas juntas y somos grupos, si bien de 40 personas, es todo lo que, todas esas 40 somos todo el femenino. Entonces no deja de ser una instancia en la que nos defendemos entre todas. Frente a ese reclamo que hubo por parte de las jugadoras, la Liga Cordobesa como que se enojó y, bueno, respondieron de una forma media abrupta y hasta te diría, arriesgaría decir un tanto malintencionada. Nos dijeron, bueno, quieren igualdad, se la vamos a dar. Y ahí es donde se crea este torneo que tiene cosas que son avances y otras que son retrocesos. La primera medida que se tomó fue crear un torneo independiente para el fútbol femenino. ¿Por qué te digo independiente? Nuestro torneo dependía, nuestro fixture dependía del fixture del masculino. Entonces, se sorteaba el masculino y nosotras jugábamos exactamente los mismos partidos que jugaba la primera local del fútbol masculino acá de Córdoba. Eso, por ejemplo, si la primera ganaba y nosotras perdíamos, o al revés, digamos, eso a nosotras no dependíamos de nuestros resultados. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, hubo un año que con Racing de Nueva Italia salimos campeonas del torneo de la A, y a la primera local de Racing del fútbol masculino le fue mal y descendió de categoría. Entonces al año siguiente nosotras descendimos de categoría junto con ellas. Claro. O con un efecto arrastre, a ellos le va mal, entonces a ustedes, por más que hayan ganado el campeonato, también tenían que descender. Exacto, porque no existía, o sea, no tenían ganas en realidad y no querían armar un fixture independiente del masculino, porque eso implicaba pensar otras canchas, otro torneo directamente. Bueno, frente a este reclamo, la respuesta de la Liga es crear este otro torneo, que eso estuvo bueno, pero a la vez se quitó la obligatoriedad de la disciplina del femenino para los clubes. Los clubes ya no estuvieron obligados a tener femenino. Y esto generó que en un año se baje de 36 equipos que había a 29, una cosa así. O sea, bajaron en total, hoy por hoy, la cantidad de clubes que desaparecieron su disciplina del femenino, son 13. Uh-huh. O sea, imagínate la cantidad de mujeres que han quedado afuera, que han dejado de jugar al fútbol, que se han tenido que ir a otros clubes. Claro. Entonces, en ese sentido, si bien creemos que el torneo independiente sí fue un avance grande, esta otra pata de la estrategia de la liga es tremenda, porque nosotras no tenemos por ahí, como los varones, las posibilidades de jugar, como te decía antes, por ejemplo, en un torneo federal de primera. Nuestro club es muchas veces es la salida a una cotidianidad, es meramente recreativo y es una de las únicas cosas que nos da vida y que nos hace bien, y la liga te lo quita, ¿no? Más considerando que hay un montón de mujeres grandes que juegan a la pelota. Las mujeres empezamos a jugar más de grandes a la pelota, porque si vos jugás bien a los 5 años, no te llevan de un club, como si pasa con los varones, que a los 11, 12 ya los mudan, directamente los elige un club, los llevan a una pensión y empiezan a desplegarse futbolísticamente en ese club. Las mujeres no tenemos esa posibilidad, o por lo menos hasta ahora no la teníamos. Otra de las patas de esta iniciativa de la liga, de este proyecto que armó la liga, es que a partir de este año, del 2020, iba a empezar a regir para el torneo del fútbol femenino un límite de edad. Ese límite de edad recortaba la edad de inicio de participación a los 16 años, siendo que antes era a los 14, vos podías empezar a participar del torneo primero a los 14. Bueno, con esta nueva medida podemos empezar a participar a partir de los 16 años y podíamos participar hasta los 32 años, teniendo máximo 2 jugadoras en el plantel que superen esos 32 años. Uh-huh. Bueno, frente a esto, y por las mismas condiciones que yo te comentaba antes, en las que el fútbol femenino se desarrolla y crece, creemos que directamente es un ataque a la disciplina. De hecho, hay clubes que va a desaparecer directamente el femenino, que son clubes históricos de la Liga Cordobesa. Uh-huh. Medea, por ejemplo, que es un club que ha ganado ligas cordobesas y que son mujeres que juegan hace años en el mismo club y que tienen una pertenencia con el espacio gigante y defienden la camiseta como nadie. Ellas, por ejemplo, quedarían afuera de la Liga Cordobesa, afuera de la competencia. Bueno, en este marco fue que se crea las futboleras organizadas, que, bueno, ya venían más o menos trabajando, un par de pibas, algunas por ahí militantes, otras jugadoras, una mezcla ahí de personas que tenían ganas de organizarse. Cuando se difunde que la liga iba a tomar esta medida de limitar la edad de participación, Futboleras empieza con todo, digamos, empieza a convocar a reuniones, muchas jugadoras nos sumamos, muchísimas jugadoras nos sumamos, porque claro, de repente nos encontramos con que nuestra referente del club no iba a poder jugar. Uh-huh. La persona que a mí me trajo y me acompañó y me vio a los 15 años meter mi primer gol, hoy no iba a poder jugar al lado mío. Digamos, la capitana de mi equipo quedaba afuera de la liga por la edad, que además no nos parece un criterio válido, porque vos podés tener 32, 35, 39 años, 40 años y ser muy buena jugadora y estar entrenada y seguir rindiendo. Digo, la edad en ningún torneo saca a la gente de la cancha, lo que la saca son las piernas. Uh-huh. Cuando uno decide o una decide que las piernas no te dan para más, bueno, no voy a jugar más al fútbol. Uh-huh. Pero no puede ser una restricción de estas la que te saque de la cancha. Así que bueno, frente a esto es que se crea el proyecto de futboleras organizadas, que bueno, hemos intentado presentárselo a la liga, pero no ha habido demasiada apertura. Uh-huh. ¿Podrás contarnos algunas claves de este proyecto o de cómo ustedes consideran que se podría empezar a fortalecer un fútbol femenino desde una perspectiva además que abogue realmente a la igualdad, ¿no? Porque está bueno esto que vos dijiste, que bueno, pareciera medio aleccionador la postura de la liga, decir, bueno, quieren igualdad, entonces ahora van a tener un torneo independiente, pero no va a ser obligatorio para los clubes. Pero cuando se parte de una condición de desigualdad, para que haya igualdad, hay que pensar cuáles son los mecanismos para que se creen condiciones para que se pueda desarrollar eso, ¿no? Entonces, evidentemente, vos nos planteaste un escenario muy claro donde el fútbol femenino no tiene las mismas condiciones que los privilegios, podríamos decir, que tienen los jugadores masculinos del fútbol en Argentina. Exacto, exacto. Bueno, justamente la construcción de este proyecto de parte de la FOC lo que intenta es contemplar estas condiciones en las que el fútbol femenino se desarrolla. El proyecto está pensado en distintas etapas, que no están pensadas en años, no es que para el 2021 esto, el 2022 esto, justamente para no, por ahí, digo, para que tenga mayor apertura, para que tenga mayor aceptación. Y las patas más fuertes son, primero, la vuelta de la obligatoriedad. Porque consideramos que, como decía antes, muchísimas mujeres han quedado afuera y porque también sabemos que la voluntad de los clubes no siempre es la mejor. Son muy pocos los clubes que realmente sus comisiones están en contacto con las jugadoras y apoyan la disciplina. Muy poquitos. Porque además los clubes se crean pensando en que tienen una responsabilidad social también. Y frente a esta responsabilidad social, no podemos dejar de lado la desigualdad que se genera entre la disciplina del masculino y la disciplina del femenino. Después lo que se propone es la creación por parte de la liga de torneos de categorías inferiores. Vos tendrías la primera obligatoria y la reserva optativa. Por ejemplo, en el primer periodo. Al año siguiente haces primera y reserva obligatoria. Entonces ahí los clubes ya de a poco se van armando y tienen tiempo también para armar esas categorías, para decir, bueno, che, el año que viene la reserva va a ser obligatoria, tenemos que buscar chicas. Con el correr del tiempo la idea es que haya competencia para muchas categorías, sub-14, sub-16... sub-20, primera y reserva, en los clubes y por parte de la liga. Que en la liga cordobesa con el masculino sí pasa eso, hay competencia en todas las divisiones. Entonces, ¿por qué en el femenino no podría ser? Nosotras que tampoco pretendemos que esto se cree de un día a otro, sino que lo que buscamos es voluntad de esta construcción y que nos demuestren que lo van motorizando. De esto va también de la mano de otra de las patas de que los clubes, digamos, se hagan responsables y creen las condiciones. ¿Qué sería crear las condiciones? Primero, un lugar de entrenamiento óptimo. Segundo, que contraten cuerpos técnicos formados. Y en caso de que no haya cuerpos técnicos formados, que den espacios, que creen espacios de formación para esos cuerpos técnicos, para que se dé un marco real de crecimiento del fútbol femenino, porque creemos que el fútbol femenino no es solamente inferiores y reservas, sino también una apuesta consciente a la disciplina de crecimiento, y para esto necesitas personas formadas, y no solo personas formadas, sino también mujeres en los cuerpos técnicos, mujeres en las dirigencias. Y la otra de las patas principales es el quite de este límite de edad, que sea libre. Ellos por ahí se respaldan mucho cuando nosotras charlamos el tema de la edad, en que el masculino también tiene límite de edad. Bueno, para el masculino también es injusto, digamos. Nada más que los jugadores varones tienen la posibilidad de participar de esta primera que hablábamos antes, que participa a nivel federal, torneos federales en muchos de los clubes de acá de Córdoba. Y además de que también de lo que hablábamos antes, de varones tienen la posibilidad de jugar en clubes toda su vida, en cualquier etapa de su vida, incluso en la vejez. Entonces creemos que igualdad de condiciones no es justamente poner las mismas restricciones para los dos, porque los procesos de crecimiento de las disciplinas son muy diferentes y eso tiene que ser contemplado si vamos a hablar de igualdad. Bien. Bueno, Sofi, la verdad, hermosa conversación con vos. Ya seguiremos sin duda repitiéndola, pero bueno, hasta aquí llego yo. Si querés agregar algo más, los micrófonos son tuyos. Bueno, no, gracias Romy, primero por el espacio, gracias a Zumba por el espacio, hermoso siempre charlar con ustedes, la verdad que lo hablo con una libertad que en otros medios no se me permite, así que más que agradecerles y mandarle un gran abrazo a todas las jugadoras, a todas las FOC y a todas las que estamos en este camino de la lucha por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Nací en Las Pesas, Platas, y nos vamos escuchando este tema musical que nos acompañó durante todo el bloque. Yo me llamo Cumbia, de la banda cordobesa La Macana Cumbia Orquesta. Colombiano, tierra hermosa y donde nací. Yo soy colombiano, tierra hermosa y donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa.